daré mis días, te daré mis noches, nombraré tu nombre en cada canción. Cortaré una rosa, la primera rosa que haya florecido como nuestro amor. Te daré, te daré, te daré un beso, simplemente un beso, y sabrás entonces lo que siento yo. Un amor tan grande, un amor tan puro, que nació de pronto en mi corazón. Te regalaré mi mejor canción, no, mi primer poema, mis noches de amor. Te regalaré mi mejor canción, no, mi primer poema, mis noches de amor, mis noches de amor, mis noches de amor. Te daré mis noches, nombraré tu nombre en cada canción. Cortaré una rosa, la primera rosa que haya florecido como nuestro amor. Te daré, te daré, te daré un beso, simplemente un beso, y sabrás entonces lo que siento yo. Un amor tan grande, un amor tan puro, que nació de pronto en mi corazón. De amor, mis noches de amor, mis noches de amor, mis noches de amor, mis noches de amor, mis noches de amor. Te de amor, mis noches de amor.